gran santuario y pedirte milagrosa que hagas camino de rosas para que no triunfe el mal. 8 de septiembre, peregrinación. Ya cantan los fieles, late el corazón. 8 de septiembre, peregrinación. Qué lindo sus cantos. Bendito es el fruto.